Sentido Común, con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Bastards and Van Conner and Barrett Martin from Screaming Trees. You made it special, guys, yeah. And we appreciate that. Thank you for having us. Thank you very much. Now, Scott came up with a little idea here as a show closer, so boys, if you're ready. 1, 2, 3, 4. Everybody's talking about revolution, evolution, masturbation, flagellation, regulation, integration, meditation, United Nations, congratulations. How we are saying is give peace a chance. How we are saying. Buenas tardes, es martes, son las 7 de la tarde y eso significa que estamos ante una nueva edición de Sentido Común. El 9 de octubre pasado John Lennon hubiera cumplido 70 años. Eso no pasó porque dentro de 2 meses también se cumplirá el 30 aniversario de su muerte a manos de Mark David Chapman. Nosotros preferimos celebrar hoy su nacimiento y por eso nuestro sentido común de hoy está dedicado a la figura de John Winston Lennon, compositor entre otras de este Give Peace a Chance que oímos a cargo de Cheap Trick. Una versión muy, muy hippie para abrir el programa. Y como siempre, yo debo decir ese hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Edu, pues una semana más dispuesta a poner mucha y buena música. Era de recibo dedicar un programa a Lennon y a sus 70 cumpleaños. Creemos que es una ocasión ideal, aunque él ya no esté con nosotros. Y no se me ocurre mejor manera de empezar que con este Give Peace a Chance, todo un canto a la paz y que además fue la primera canción que Lennon editó fuera de los Beatles, siendo además el primer single de la Plastic Ono Band. Cheap Trick la han tocado en muchas ocasiones y una de ellas es esta emisión radiofónica que hoy nos sirve para abrir el programa. Un programa que vamos a seguir con la primera canción que Lennon aprendió a tocar con la guitarra y que además demuestra por dónde iban sus influencias. Se trata del archifamoso Ain't That a Shame de Fats Domino. Esta canción, compuesta por el propio Domino y Dave Bartholomew, se convirtió en un gran éxito desde su publicación en 1955 y alcanzó el puesto número uno en las listas de artistas negros cuando las listas aún estaban divididas. Lennon incluyó una versión de la canción en su disco Rock and Roll de 1975, el famoso disco producido por Phil Spector, y curiosamente Paul McCartney realizó también una versión de la canción durante su gira japonesa en 1990. Nosotros vamos a escuchar la original y arrancamos definitivamente el programa de hoy con este Ain't That a Shame, este sentido común dedicado a John Lennon, Fats Domino. You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. cry when you say it goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You wouldn't play. Oh well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? Qué bien suena Fats Domino en sentido común. Y de la primera canción que aprendió a tocar John Lennon a la primera que grabó en un disco, el That'll Be the Day de Buddy Holly. En 1957 Lennon andaba metido en su primera banda, los Quarrymen, grupo de skiffle en el que compartía instrumentos con Paul McCartney, George Harrison y su amigo de alma Stuart Sutcliffe, que le transmitió, entre otras cosas, su pasión por Elvis Presley. Además, Stu fue el que decidió cambiar el nombre del grupo por el de Beatles, las dos primeras con E. Pero eso fue después de que se metieran en el estudio para grabar dos canciones que les servirán de maqueta de cara a enseñarlas a las discográficas. Grabaron un single que tenía en la cara B un tema de Harrison y McCartney, In Spite of All the Danger, y en la otra cara una versión de este That'll Be the Day, que en la voz de su autor sonaba así. Buddy Holly. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. 'Cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your dirty loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. You tell me maybe that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. 'Cause that'll be the day when I die. When you say goodbye, yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. 'Cause that'll be the day when I die. Well, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. 'Cause that'll be the day when I die. Well, bueno, y ya hemos oído la primera canción que Lennon hizo fuera de los Beatles, que fue ese Give Peace a Chance que hemos oído en la voz de Cheap Trick, la primera que aprendió a tocar y la primera que grabó. Así que vamos a oír, por último, la primera que compuso y que aportó, por lo tanto, a los mismísimos Beatles. La canción fue una de las tres canciones originales, porque el resto fueron versiones que los Fab Four tocaron en la famosa audición en la que fueron rechazados por Decca. Pues, y el motivo por el que lo rechazaron es que los grupos de guitarras no estaban de moda. Las otras dos canciones eran Love of the Loved y Like Dreamers Do. Pero la canción que vamos a oír, por ser la primera que compuso John Lennon, es Hello Little Girl, y se puede encontrar en algunas antologías editadas posteriormente. Así que vamos con ella y con los Beatles. Hello Little Girl. Every day I say, hello, little girl. When you're passing on your way, I say, hello, little girl. When I see you passing by, I cry, hello, little girl. When I try to catch your eye, I cry, hello, little girl. there'll come a day when you say, you're my little girl. It's not the first time that it's happened to me. It's been a long, lonely time. And it's so funny, so funny to see that I'm about to lose my mind, my mind. So I hope there'll come a day when you say, you're my little girl. You're my little girl. You're my little girl. Oh yeah, you're my little girl. Y cuando se para el tiempo llegan nuestras noticias del infierno. La multinacional Hewlett Packard y Paul McCartney han llegado a un acuerdo para que la primera se encargue de digitalizar el archivo sonoro del ex Beatle. Los tiempos están cambiando. La banda valenciana Doctor Divago tiene a punto su nuevo disco. Probablemente ahora mismo ya esté en la calle. Una que me gusta mucho. Dani Martín, cantante del Canto del Loco, ha asegurado en una entrevista para Rolling Stone que Bob Dylan es un pesado haciendo siempre lo mismo. Nos vamos a reservar nuestra opinión sobre la música de Dani y estas declaraciones, que no queremos herir sensibilidades. Los Coronas y Arizona Baby han iniciado una gira conjunta que los llevará hasta mediados del mes de diciembre a visitar un gran número de ciudades del territorio nacional. Con Hard Knocks, su nuevo disco recién estrenado, Joe Cocker asegura sentirse más joven que nunca. A finales del mes de noviembre, Mark Lanegan e Isobel Campbell iniciarán una serie de actuaciones por nuestro país para presentar los temas de su reciente Hope. Mick Jones, ex guitarrista de The Clash, ha asegurado que está dispuesto a ayudar en lo que sea para evitar el cierre del Ten Club de Londres, que arrastra graves problemas económicos. Slash ha confesado que intentó infructuosamente que Axl Rose participara cantando una canción en su último disco en solitario. Lennon, New York City es el nombre del documental que Michael Epstein ha hecho repasando los tiempos que el ex Beatle pasó en la ciudad de los rascacielos. Tras la separación de la banda, Mas Rompilow ha decidido reeditar toda la discografía de los toledanos de Sunday Drivers en vinilo. Y nuestro concierto recomendado de la semana, que ya lo anunciábamos en las noticias que andan de gira por ahí, es el de Los Coronas y Arizona Baby el sábado 23 en la Sala Apolo. A no perdérselos. Después de las noticias, vamos a seguir con este programa dedicado a John Lennon aquí en Sentido Común. Y tras esas noticias, vamos a seguir con los Beatles. Y lo vamos a hacer con una canción cuya razón para estar en este programa es simplemente que es una de nuestras favoritas de los de Liverpool, que no es de las más conocidas y que nos encanta la voz que Lennon saca en esta canción. Además, consideramos que sirve de perfecta muestra del trabajo de los cuatro fabulosos de Liverpool. Aunque, como todas, está acreditada por Lennon y McCartney, se trata de una composición de Lennon que se incluye en Revolver de 1966. Se trata de I'm Only Sleeping, y como curiosidad decir que tiene un solo de guitarra de George Harrison tocada al revés, lo que le da un ambiente onírico que encaja a la perfección con la letra de la canción. Y otra curiosidad es que los Beatles están dados a ocultar cosas en sus canciones y hacer este tipo de experimentos. En el minuto 1 y 58 segundos de la canción se puede oír muy bajito a John Lennon precisamente diciendo John Paul, algo así como bosteza Paul. Así que a subir el volumen con este I'm Only Sleeping de los Beatles. When I wake up early in the morning, lift my head, I'm still yawning when I'm in the middle of a dream. Stay in bed, float upstream. Float upstream. Please don't wake me, no, don't shake me. Leave me where I am, I'm only sleeping. Everybody seems to think I'm lazy. I don't mind, I think they're crazy. Running everywhere at touch of speed, till they find there's no need. There's no need. Please don't spoil my day. I'm miles away, and after all, I'm only sleeping. Keeping an eye on the world going by my window. Time flying there and staring at the ceiling, waiting for a sleepy feeling. Please don't spoil my day. I'm miles away, and after all, early in the morning, lift my head. I'm still yawning when I'm in the middle of a dream. Stay in bed, float upstream. Please don't wake me, no, don't shake me. Leave me where I am. Cómo nos gusta la voz de Lennon en este programa. Y fuera de los Beatles, podríamos hablar de que John tuvo tres bandas más. Dos al dejarlos, la Plástico No Band y los psicodélicos Elephant's Memory, y una circunstancial y puntual cuando aún formaba parte de los de Liverpool, Dirty Mac. Pero es que Dirty Mac no eran más que una broma que se le ocurrió al propio Lennon para aparecer en la grabación de los Rolling Stones Rock and Roll Circus, una especie de supergrupo formado por el propio Lennon, por Eric Clapton, Keith Richards y Mitch Mitchell. Lennon firmó como Winston Lechtai. Y el grupo grabó una versión de un tema incluido en el disco blanco de los Beatles. En concreto, se trata de Yer Blues, un disco que saldría publicado, además, 11 días después de la grabación de Rock and Roll Circus. Así que vamos a oír esa especie de burla al blues británico que es este Yer Blues, a cargo de Dirty Mac. One, two, three, four. Yes, I'm lonely. The reason why. eagle picks my eye. The worm, he licks my bone. Feels so suicidal, just like killing me. Know the reason why. Black cloud crossed my mind, blue mist round my soul. Feel so suicidal, even hate my rock and roll. I'm lonely. Buenas, soy Bien Tornado y nada, solo quería dar un saludo a todos los oyentes de Sentido Común. Y en 1971 John Lennon publicaba Imagine, su segundo disco en solitario tras la disolución de los Beatles, y como Paul McCartney había atizado a Lennon en su disco Ram con la canción Too Many People, este decide devolverle los golpes y le da de lleno con How Do You Sleep. Y le he dado lleno con frases como aquellos locos estuvieron en lo correcto cuando dijeron que habías muerto, o el error que cometiste estuvo en tu cabeza, en referencia al famoso mito de que Paul había muerto hace unos años, y frases directamente a la yugular como lo único que hiciste fue yesterday, o desde que te fuiste solo eres un día más, en referencia al primer single que Paul hizo fuera de los Beatles titulado Another Day. Y es que desde el inicio ya le atiza con fuerza, con ese Sgt. Pepper te pilló por sorpresa. Sí, Lennon le da con fuerza, llega incluso a asegurar en la letra de la canción que la música de Paul es como el muzak, una especie de música ambiente. Así que oigamos a Lennon con toda su mala leche y este How Do You Sleep, ¿cómo duermes, Paul? Sergeant Pepper took you by surprise. You better see right through that mother lie. Those freaks was right when they said you was dead. También en Imagine encontrábamos una de las más conocidas canciones de Lennon, Jealous Guy. Esta canción es una de las más versionadas de todas las que Lennon compuso, un tema realizado durante el periodo en que los Beatles estuvieron en la India con el Maharishi Mahesh Yogi. Y dado que es una de las más versionadas, nosotros vamos a oír una versión. Además, es un tipo que nos gusta mucho, mucho, mucho, muchísimo, Frankie Miller, un auténtico precursor de gente como Chris Robinson, cantante de los Black Crowes, que lo tiene entre sus vocalistas favoritos. Este escocés de Glasgow es un auténtico portento como cantante y sus discos son realmente fantásticos. Uno de ellos, titulado Full House y publicado en 1977, incluía esta fantástica versión del Jealous Guy. Así que vamos con él, Frankie Miller. Began to lose control. I began to lose control. One for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you. ¿Tiene sentido común? You can do anything but get off of my blue suede shoes. But you can knock me down. Hace mucho que no te lo pregunto, Raquel. ¿Tiene sentido común? Yo creo que me queda un poquito todavía. Tienes más que yo, ¿verdad? Posiblemente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que tienes bastante más sentido común que yo. Bueno, alguno de los dos tenía que tenerlo. Ah, está claro, está claro. Tenías que ser tú. Emi, propietaria de los derechos de John Lennon y Yoko Ono, su viuda, han decidido reeditar 8 discos del británico junto a una box set de 4 CDs con 72 canciones divididas en varias temáticas. Roots, que abordan las raíces del rock y la música que influyó en Lennon. Working Class Hero, que incluye las canciones con esa tendencia más política de Lennon. Woman, que serían sus canciones de amor. Y Borrowed Time, canciones sobre la vida. Esta box set se llama como la canción que vamos a oír ahora, Give Me Some Truth. Y así también se llamaba un libro publicado en 1999 que estudiaba la relación confusa entre Lennon y el FBI. Pero sobre todo así se llamaba otra de las canciones incluidas en Imagine, en concreto la que abría la cara B y en la que se atacaba la guerra del Vietnam. Nosotros vamos a escucharla en la versión que Jacob Dylan, hijo de Bob Dylan, y Danny Harrison, hijo de George Harrison, hicieron para el disco Instant Karma en tributo a Lennon, publicado en 2007. Así que vamos con ella. Give Me Some Truth, Jacob Dylan y Danny Harrison. All is the truth. Just give me some truth. All I want is the truth. Just give me some truth. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading fools by neurotic, psychotic, big-headed politicians. All I want is the truth. And just give me some truth. No short hair, yellow bellies on a tricky dicky. Got a mother of a soft soap meat with just a pocket full of hope. Money for dough. Money for love. From tight-lipped, condescending mama's little chauvinist. All I want is some truth. Well, just give me some truth. I've had enough of watching scenes of schizophrenic, egocentric, paranoid, and dreamer daughters. Just give me the truth. Well, just give me some truth. Yeah. Qué bonito canta Jacob, ¿eh? Canta muy bonito, bonito. Muy bonito. Qué cierto. Gran cantante es Jacob Dylan y qué poco nos gusta reconocerlo por ser hijo de quien es. Es más difícil, quizás, ¿no? Se le pide más. Es eso que ya discutimos en el sí. programa dedicado a los hijos. Seguro que lo ha tenido más fácil en algunas cosas. Y más difícil en otras. Y más difícil. Quizá más difícil después. Quizá le fue más fácil llegar. Y luego pues es más las difícil. Las críticas igual son más duras. Por las comparaciones. Pero qué bonito canta Jacob. Qué voz tan preciosa tiene. Y qué tío tan guapo. Hostia, es que lo tiene todo el tío este. Eso sí, ahí lo voy a comparar con su padre. Y Jacob es más guapo que Dylan. Es que da hasta rabia el tío. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Pero venga, vamos a seguir con las canciones de Lennon. Y después de este Give Me Some True, que hablaba de la guerra del Vietnam y que era un ataque bastante directo, vamos con otra canción política, porque la política era inseparable de la carrera de Lennon. Y esa canción que vamos a escuchar ahora es John Sinclair. John Lennon, cuando vivía con Yoko en el Village, conoció el caso John Sinclair a través de Jerry Rubin. Sinclair era un tipo que había sido condenado a 10 años de cárcel por posesión de 2 porros. Es una de esas sentencias muy, muy proporcionadas. Exacto. Lennon organizó un festival para sacar de la cárcel a Sinclair y le dedicó una canción incluida en su doble álbum del 72, Sometime in New York City. 3 días después del festival que Lennon organizó el 13 de diciembre del 71, John Sinclair fue puesto en libertad. Es una de esas casualmente. Cosas, es una de esas cosas que demuestra la fuerza de la música y la fuerza de la gente. El macroconcierto había servido para acelerar la vista de un recurso después de que el tipo llevara 29 meses en la cárcel, que ahí es poco, víctima de la War on Drugs lanzada desde la administración Nixon. En 1995, y tras la muerte de su cantante, Shannon Hoon, Blind Melon editaba el disco póstumo Nico, y en él encontramos una aplastante versión de este John Sinclair. otro grupo que merecería un programa, los Blind Melon, una grandísima banda y que pasó ahí también en un segundo plano totalmente injusto. Y seguimos con las canciones de Lennon. Number 9 Dream es una canción de John Lennon que se incluía en su disco Walls and Bridges en 1974. La canción muestra la fascinación de Lennon por el número 9, como demostró al componer Revolution 9 para los Beatles. De hecho, no es extraño para nada la relación tan rara de Lennon con este número, y es que está más que justificada. Y está más que justificada porque, por ejemplo, y sin ir más lejos, Number 9 Dream alcanzó el puesto número 9 en las listas de éxitos de Estados Unidos. Y hay muchas más cosas con el número 9 en la vida de Lennon. Lennon nació el 9 de octubre de 1940. Su hijo Sean Lennon también nació el 9 de octubre, pero en este caso de 1975. Brian Epstein vería por primera vez a Lennon y los Beatles en The Cavern el 9 de noviembre del 61 y firmarían un contrato con EMI el 9 de mayo del 62. Lennon conoció a Yoko Ono el 9 de noviembre del 66. La portada de Walls and Bridges muestra un dibujo de Lennon realizado a la edad de 11 años con un jugador de fútbol que, ¿qué número lleva en la camiseta, Raquel? A ver si lo adivino. ¿El 9? El número 9. De forma adicional a Number 9 Dream, Lennon también escribió los temas Revolution 9 y One After 909. Las dos personas más importantes en la vida de Lennon, Paul McCartney y Yoko Ono, nacieron el 18 de junio y el 18 de febrero, fechas que dan 9 al sumar sus cifras y que además son el doble de 9, evidentemente. Y Lennon fue asesinado a las 11 menos 10 de la noche del 8 de diciembre de 1980. Y aquí diríamos, aquí ¿y el 9? Aquí ¿y el hay 9? Un 8, no hay un 9. El 9 está en que esa fecha es 9 de diciembre en su lugar natal por la diferencia horaria. Vaya, que yo es creo... Es escalofriante, la verdad es que a veces las coincidencias, pues eso, te dan un escalofrío cuando te pones a contarlas. Muchos números 9 en la vida de Lennon. Pues venga, vamos a ir este Number 9 Dream de la versión de REM. Ahí va. Sit in the tree. Was it just a dream? I know, yes I know. It seems so very real. It seems so real to me. Walk down the street to the heat whispered trees. I thought I could hear. Somebody call out. Started to rain. Two spirits dancing so strange. All about the power of the sacred sun. All about the power of the sacred sun. All about the power of the sacred sun. Thank you. watching my son. Something warm set a cold. The spirit dancer is unfold. Después de este Number 9 Dream de R.E.M. versionando a John Lennon, íbamos a oír el Killer's Eyes de los Kings, pero esta la vamos a dejar para nuestro blog, que es una canción en la que se habla pues de eso, de los ojos de los asesinos, y se hace referencia precisamente a la muerte de Lennon y al asesinato de Lennon a manos de Mark David Chapman. Pero nosotros de momento la vamos a pasar, vamos a ir a la siguiente canción porque vamos un poquito apretaditos de tiempo, y vamos a oír un homenaje de esos sentidos, que es el que dedicaron a Lennon George Harrison, acompañado por Paul McCartney y Ringo Starr en All Those Years Ago. Escrita por George Harrison para que la cantara Ringo Starr, cuando este último la grabó no se sintió cómodo con el tono de voz y la devolvió otra vez a su amigo George. Cuando Lennon fue asesinado, George cambió la letra de la canción, convirtiéndola en un homenaje póstumo y en el primer sencillo de su disco Somewhere in England. Esta es una de las pocas canciones en las que aparecen los tres Beatles supervivientes en aquel momento juntos, y la formación fue completada por el grandísimo Al Cooper. En la letra podemos encontrar frases tan directas hacia Lennon como estabas gritando sobre el amor mientras ellos te trataban como un perro, o tú eres lo único que imaginé, en alusión clara a Imagine. Por supuesto. Pues vamos con esta canción que subió hasta el puesto número 2 en Estados Unidos, All Those Years Ago, George Harrison. Well, they cheated you like a nothing. But the one who had made it so clear all those years ago, talking all about how to give, they don't act with much honesty. But you, but the ways of the truth when you say all you need is love. By someone, the devil's best friend, someone who abandoned all, but living in a bad dream, they've forgotten all about mankind. And you, but the one they backed up to the wall almost years ago. You were the one who imagined it all almost years ago. We'll be right back. llega la hora de irse y nos vamos a oír, claro, cómo no, con Imagine, quizá la canción más conocida y seguro la más versionada de John Lennon, publicada como single en 1971 y que tras la muerte de John alcanzó el primer puesto en las listas de Reino Unido. Y por aquello de que seguro que ya habéis escuchado la canción de John Lennon, nosotros vamos con una versión de los Blues Travelers, que es una banda que nos encanta. Yo creo que es mi versión favorita sobre esta canción después de la de Lennon, yo creo que es la de los Blues Travelers. Pues bueno, yo como siempre me toca recordaros que tenéis un email, sentidocomun@onadesans.com, para contarnos lo que queráis o proponernos nuevos programas, y un blog, sentidocomunradio.blogspot.com, para que escuchéis, os bajéis los programas y que también nos digáis la vuestra. Y esta semana además vamos a tener ese Killer's Eyes de los Kings por ahí, que nos la hemos dejado pendiente. Un día habrá una sorpresa. Sí, vamos a buscar un vídeo chulo de la canción, alguna cosita haremos, ya que la hemos dejado por ahí pendiente. Y yo no me puedo ir sin deciros que la semana que viene volveremos en Sentido Común el martes de 7 a 8 en el 94.6 de la FM o a través de internet en www.onadesans.com. Nos vamos con este Imagine de los Blues Traveler. Sed buenos, que yo no lo seré. Hasta la próxima semana. Adiós. sabies que... La programació